recordar con Nick Cave Show el tema de Riddle, la adivinanza. Son las 10 de la mañana, 10 minutos, y esto es Despiértese con Veracruz. Estaba viendo que otro que está de cumpleaños es Martin Gore, del grupo Depeche Mode. Martin es la segunda voz del grupo y hoy está de cumpleaños, es teclista y también cantante. Hombre, el amor que le tienen a Depeche Mode en Medellín es muy grande y ha crecido con los años. Ha aprendido a respetarlo, a admirarlo, a seguir sus canciones. Tiene muchos seguidores en Medellín de Depeche Mode. Así es, Mauricio Pérez, definitivamente eso es completamente cierto. 10 de la mañana, 11 minutos, estamos en Despiértese con Veracruz. Por aquí me piden información a propósito de la noticia para aquellos que quieren hacer el riff del tema Back in Black en el cumpleaños número 40 de esta canción. Y obviamente les vamos a contestar en un momentico y vamos a dar detalles, porque sé que aquí hay mucha gente virtuosa, hay jóvenes muy virtuosos, hay jóvenes que escuchan Veracruz en esta nueva temporada. Y sabemos que tienen espíritu completamente rockero y eso nos alegra bastante. Se supone que deben hacer un riff de la canción, mandarlo y entrar a participar en la rifa. Correcto. De una guitarra. Sí. Y entonces, de allá de esta compañía, de la Gibson, van a escoger el ganador. Uy, bueno, guitarra que fueron. Gibson, como no te bonita. Es importante también tener en cuenta que se pueden vestir como Angus Young, gran guitarrista de AC/DC. Que se ganó una guitarra Gibson uno para después ir a empeñar allá a esto de la historia, ¿cómo es? El precio de la historia. El precio de la historia, para que le den $5. Es que con una guitarra Gibson a empeñar allá. No, y entonces dice, déjeme llamar un experto. Y viene el experto. Dijo, esta firma no es legal, esta no es verdadero, eso vale $5. Si lo quieren alquilar o vender o cualquier cosa. Y uno todo esperanzado en ganar un platar con esa guitarra. Y no, lo saca por un volado. Ayer apareció un man todo feliz que venía es que a cobrar es que como $50,000, hermano. Y terminó es que le ofrecieron $2,000. Y el man aburrido, perra. Mira, que lo que pasa es que esta guitarra sí es una Gibson original, ¿no es cierto? Pero la firma no es. No es. Eso es. Porque Paul McCartney en esa época no firmaba así. La S está torcida. Y entonces la P de Paul es muy pequeña. Y Paul en ese tiempo era un tipo ya demasiado grande. Entonces no. Y además la guitarra tiene un rayoncito. Y eso le baja. Sí. $500,000 al precio. Es que eso está muy, muy. No. Es que está muy duro. Antes nos tiene que pagar por traer la guitarra. No dice, pues madre. Ay, no, por Dios. Vengo a vender un Batman con diarrea. Bueno, Chepa, a propósito, la chica que bordó el Batman me está pidiendo la dirección para enviártela a tu casa. Ay, que. Pues vea, que la manden a la emisora. Bueno, listo, ahora entonces vamos a mandarle la información. Por lo menos debes agradecerle, Chepita, está pensando en ti. Siente que tú eres más fanática de Batman que el mismo Mauricio y te va a mandar ese regalo. No, vea, la voy a recibir yo y se la entrego a usted. Y me la entrega a mi Mauro, Sí, yo se la hago llegar. Buenos días, saludos desde la vereda El Recreo, municipio de Venecia. Aquí estoy pasando esta cuarentena. Gracias por alegrarnos las mañanas. Pide que saludemos a su hija Quimena, que también le encantan los clásicos. Muchísimas gracias. Sí, vea, yo paso por la casa de Mauro esta semana. Entonces Mauro me entrega el Batman de lana. O si no, se la entrego en el raudal cuando nos veamos allá. Sin comentarios. Bueno, Mauricio, se nos pasa un detalle. ¿Qué? En una fecha como hoy, en 2011, Amy Winehouse fue encontrada muerta en la casa del norte de Londres. Recordemos que tenía 27 años. Un portavoz de la policía metropolitana confirmaba en ese momento que una mujer de 27 años había muerto en Camden y que la causa de la muerte aún no se había establecido. Por eso yo creo que es importante, Mauro, que recordemos a esta hora a esta cantante. Amy Winehouse, aquí está con Rehab. Me parece muy bien Carlos Alberto. Buena elección. Son las 10 de la mañana y 18 minutos. Era el tema Rehab con Amy Winehouse. Lástima que se haya muerto, lástima que se haya ido, lástima que le haya tocado esa época y no la nuestra. Pues cuando hablo de la nuestra, me refiero a los 80s y mediados de 90s. Era muy buena cantante, muy buena, tenía mucho potencial, muy buen intérprete, tenía mucho carácter y se nos fue. Como esas locuras. Muy buena la música. Muy buena. Ay, vea, es como una artista que conocí esta semana que yo no la había conocido, pues, pero me pareció muy buena. Uf. Entonces era una desconocida y ya la conoció. Ya la conocí y me gustó la canción. ¿Usted nunca ha escuchado? Es que una se llama, es que Doja Cat. ¿De qué? Doja Cat. ¿Doja Cat? Doja Cat. Doja, esconde. Doja Cat. No. Es una canción que se llama Sign So. Que es una canción como de música de los años 70. Chepa, ella se llama... Espérate, yo calmo el perro. Espera. Yo calmo el perro. Que hay una perra en tu casa. No. Bueno, otro que está de cumpleaños el día de hoy es Francis Healy. Es el vocalista del grupo Travis. Escuchen este pedacito de esta canción. Thank you. Muy buena banda, me gusta Mauro. Su vocalista está de cumpleaños hoy, nació en 1973. Pues que esa canción yo se la voy a poner ahorita. Se la pongo ahorita, pues. No, entrémelo y yo la busco. ¿Para qué es eso, por Dios? Qué miedo. Bueno, por aquí, Mauro, de hecho, están diciendo que hagamos una teletón para conseguirte un buen radio para que se escuche mejor tu sonido. Esa, mira, qué canción tan bacana, vean. Oiga, de puro 70. Suena muy bueno. Sí. Y el video es espectacular, porque el video es de los años 60. Yo estaba sufriendo, yo decía, ¿con qué nos va a salir Chepa? No, una canción tropical, yo dije, me va a venir alguna parodia. Miren el video para que vean, y la vida es hermosa. No, es que yo difícilmente escucho a Chepa, pero bien, de todas maneras lo que estoy escuchando suena interesante, suena bacano, y afortunadamente no saliste con algo extraño como de costumbre a esta hora. El día de Batman, hoy 23 de julio, estamos felices los seguidores de Batman y lo estamos celebrando y le van a mandar a Chepa un Batman tejido, me imagino que se va a poner muy feliz, le va a llegar a su casa, uno de los seguidores o una seguidora le ha tejido un Batman a Chepa. Cuente. Noticias año 2050. Noticias año 2050. Como a las 10 de la mañana, 22 minutos, cuando la noticia se produzca. Chepa te la introduce. Noticias año 2050. Cuente, ver. Nairo gana el Tour de Francia. El colombiano logró llegar a la meta con 12 horas, 56 minutos y 5 centésimas. Seguido por Egan Bernal y Rigoberto Urán, de la Academia de la Lengua Española. Es la primera vez que un colombiano gana esta prueba en la categoría Senior Master, a la edad de 30 años. Nairo afirmó que le dedica el triunfo a Boyacá, una antigua tierra de su país que se independizó el 20 de julio del 2021, por la batalla del Puente Festivo. Rigo, que llegó de tercero al preguntársele si estaría el próximo año, solo respondió, yo qué vas a ver, huevón. ¿Qué es eso? Rigo. Ah, sí, se Rigo. Sí. Hoy reabren los aeropuertos del país para que puedan viajar quienes compraron sus tiquetes en el año 2020. Los colombianos que con el nuevo descubrimiento de la teletransportación dejaron de usar aviones, ahora solo los usan para una vuelta a Medellín en Halloween y para domicilios a Urabá. Las máquinas teletransportadoras de Avianca son la sensación mundial, en especial la Star Trek 3000, que no solo lo transporta a usted en minutos a cualquier lugar del mundo, sino que también le deja su equipaje en el hotel en la misma pieza. Oh. Aunque todavía se siguen equivocando, sobre todo en el país. Y no es raro que usted llegue a Cali y su ropa está en el Palace de Londres en las habitaciones. Vacuna gratis del coronavirus en el país. Oh. Hoy por fin, después de tantas trabas del INVIMA, logró llegar al país la primera dosis de coronavirus gratis para los colombianos. El Coronalivio 400 se vendía en las farmacias a 5 mil pesos de contrabando, ya que el gobierno no lograba entrarlo al país por el INVIMA. Esta enfermedad que causó una pandemia en el 2020 y se curó ese mismo año en septiembre, no logró estar a disposición del pueblo, ya que un lote de 70 millones de vacunas quedó en manos de un senador que fue acusado de corrupción. Otro lote que compró el gobierno en China salió falso. Y un lote de 70 millones de vacunas que compraron los del hueco quedó a sujeta a aprobación del MinSalud y se autorizará en diciembre. ¡Eso! Cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. Bueno, por aquí dicen, el transistor de Mauro parece un gato ronroneando. Y además está molesta esta oyente, dice, ¿quién le pegó a la perrita de Chepa? ¿Quién le pegó a la perra? No pegó nadie. Mi amor. Ah, bueno, que usted no le vaya a pegar a la perra. Un chiste de Batman, Mauro. No, ahora lo cuento. Se va a morir. O lo hago cuento ya, o ahora. No, ahorita, porque ya son las 10:25 y nos están pidiendo a Super Trump con It's Raining Again. It's raining again. buena hora. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Perdiste las llaves de tu motocicleta? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 306-76-7979. 306-76-7979. Ave María, qué maravilla. Y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Ahora despiértese con Veracruz. Extiende su horario. Despiértese con Veracruz. De 8 a 11 de la mañana. Lunes a viernes. Nuevo horario. Veracruz Estéreo. 93.5. Siempre clásicos. Son las 10 de la mañana, 31 minutos, nos dicen por acá, buenos días. Hoy la gran colección de Batman que tiene Mauricio Pérez debe estar llena de globos para celebrarle el día al murciélago. Escuché una canción de Aerosmith y me antojé de otra canción. Saludo especial para Charlie, Mauro, Machado y Pochito, que me alegran cada mañana con sus locuras, sus mágicas voces y la mejor música. Atentamente, Carito Betancourt. Para Carito, un abrazo, Carito. Gracias. Carito me habla en inglés. Ay, Carito, ¿qué? Me habla en inglés. Dice, no sé. Batman. Día de Batman. ¿Quién fue el que primero hizo a Batman? A propósito, tiene nombre nuestra oyente, es mejor así. Ya nos escribió, se llama Karime, es quien ha hecho con sus propias manos, tejido en lana. Ay, qué es. A Batman, y que se lo va a mandar a Chepita al estudio de la emisora. Listo, qué belleza. Usted me preguntaba quién hizo Batman, Bob Kane y Bill Finger. Sí, sí, esos fueron los creadores, Bob Kane y Bill Finger. Aunque pero Bob Kane le ¿quién hizo la primera vez a Batman? Adam West. Adam West. Eso, Adam me olvidaba. Y a propósito, Mauro dice por aquí: Mauro, estás indignado porque a Chepa le van a enviar un Batman. Que ay, no, caído. No. Chepa, no, te lo merece. A mí me van a mandar el Batman. Un abrazo, dice Natalia Hurtado. No, antes me pongo feliz que piensen en nosotros. No. Sí. Bueno, hoy está un actor norteamericano de cumpleaños, se llama Woody Harrelson. Lo recuerdo en una propuesta indecente, Natural Born Killers, estaba The People versus Larry Flynn en 1996, Los Juegos del Hambre en el 2012 y 2013. Bueno, un excelente actor norteamericano, está de cumpleaños, cumpliendo hoy 59 años. Nació en Texas el 23 de julio de 1961. Ganador de premio Oscar a mejor actuación. Ah, no, fue nominado, no se ganó el Oscar. Pero por Larry Flynn, la película, fue nominado al premio Oscar como mejor actor. Una mirada en la oscuridad, una adaptación a True Detective. Bueno, y una cantidad de buenas películas. Woody Harrelson está de cumpleaños el día de hoy. Bueno, estabas hablando ahora de Martin Gore. Precisamente nos envían una foto, un grupo de seguidores de Depeche Mode con camiseta de ellos. Dice, hablando del cumpleaños de Martin Gore de Depeche Mode, unos devotos de Medellín rindiendo culto a la mejor banda del mundo, Depeche Mode. ¡Eso! Depeche Mode ahorita arriba. Ahorita debemos escuchar algo de ellos. ¿Qué querrán escuchar? Les voy a pedir a ellos que son fanáticos para que hoy cerremos el programa con Depeche Mode a propósito del cumpleaños de Martin Gore. Y otro que está de cumpleaños es Sam Water. Sam Water es integrante del grupo Color Me Bad. ¿Se acuerdan de Color Me Bad? Tuvo una o dos canciones en radio. Una de ellas se llamaba Ay, Adore Mi Amor. Adore Mi Amor. Esa fue canción del grupo Color Me Bad. Tengo chiste de Batman. Ay, Adore Mi Amor. de Batman a esta hora? Está buenísimo, está buenísimo. Cuénteme. Que estaban Batman y Robin, pues, protegiendo las calles como siempre, pues, Batman y Robin. Entonces, sí. Robin le dijo a Batman, Batman, ¿usted por qué no me deja manejar el batimóvil? Entonces, Batman le dice, es que usted es muy impulsivo, de pronto me choca el carro. Y entonces Robin le dijo, no, vea, parce, yo le prometo que no le choco de carro a Batman. Déjeme manejarlo, venga, yo quiero manejar el batimóvil. Entonces Batman le dijo, está bien, Robin, cambiemos de lugar. Usted maneja y yo voy a ser el copiloto. Y le dijo, hágale, y se subieron. Y llegó Robin y tomó la palanca de velocidades y ¡ran! Le metió la primera velocidad y ¡ran! Arranca ese batimóvil emberracado. Después ¡ran! La segunda y ¡ran! Ese carro volando. Después mete la reversa, ¡ran! Patinó el batimóvil. Metió la tercera, ¡ran! A toda velocidad. Metió la cuarta, ¡ran! Y volvió a meter la reversa, ¡ran! Y para atrás el carro, ¡ran! Y haciendo trompos ese batimóvil, y ¡ran! Y llegaron a un semáforo y metió la cuarta, ¡ran! Y tomó la palanca nuevamente y dale otra vez, y la quinta, y ¡sá! Y ese carro emberracao, por allá frenó, ¡ran! Le metió la reversa y ese carro, ¡ran! Y en eso lo detiene un semáforo. Y Robin frena el batimóvil. Y se van así. Y Batman le da un beso en la mejilla a Robin. ¿Por qué? Entonces le dice, Robin, ¿qué le pasa a Batman? ¿Usted por qué me está besando? Y le dijo, Batman, no se haga el pendejo. Usted y yo sabemos que este carro no tiene palanca. Esto es automático. No va a ser encarcelado. Qué bueno, Chepita, nos están pidiendo a Kraken. Frágil al viento, 10 de la mañana, 36. ¿Qué Robin? Tavo apenas lo entendió. Tavo apenas lo entendió. Ganó ese pico Robin de Batman. No. Frágil al viento, Kraken. Ay, Dios. 10:36. Muy bien, recordando a Kraken a esta hora, solicitud de un oyente de César que quería que recordáramos Frágil al Viento, 10 de la mañana y 41 minutos. Bueno, falleció JJ Lionel, bueno, JJ Lionel, creador de una canción llamada La Danza de los Pajaritos. Así sonaba La Danza de los Pajaritos. Ay, pónemela, pónemela. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se tout le bas des rats et font coin coin. Mais comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant coin coin. À présent claquer du bec en secouant vos plumes avec, avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous. El baile, la danza de los pajaritos. Su creador, J.J. Lionel, falleció. La danza de los pajaritos la hicieron en todos los idiomas, sonaba en todas partes, en los clubes nocturnos, en todas partes. Muy bacana, muy famosa, muy famosa. C'est la danse des canards, les gamins con el lugar, on danse ce guerre pan dans tous les coins. La voy a buscar en español. En español está. Ay, Dios, no, no dejé así, Mauro. Ya, suficiente, estuvo bien. Encontré otro error en Metallica. No, no, no. ¿Qué? Casi. Encontré una canción de Mecánica con un error. ¿Cómo así? Sí, Enter Sandman. Ah, para todos los que les gusta Metallica, que no saben de error? Música. Sí, póngame la tabla y verá. No, increíble, increíble, de Metallica. No, ¿cómo así? Un grupo tan interesante, hermano. No, yo no creo que tenga errores, la verdad no creo. No, ah, no. Bueno. Pues, ¿quién dijo eso? Es más, partamos de quién fue el creador de semejante comentario. De comentario, no, investigando, logré encontrar que una canción de Metallica tiene un error en Tercerman, Señor de las Arenas, ¿se llama así, Marto? Sí. Señor sí, de las Arenas, ese está, usted la tiene ahí ya. Chao. No, señor, no me ha llegado. ¿No le ha llegado? Ah, eso me decía una amiga mía. Ay, bueno, entonces hagamos una cosa, démosle gusto a un amigo que se llama Guillermo Jaramillo y que está pidiendo una canción de George Benson llamada Give Me the Night. Give Me the Night. Yes. Bien, vamos a revisar cuál es ese comentario que hace Chepa sobre la canción de Metallica Enter Sandman.